Buena vibra inerte a toda la bandita local de Babel Latinoamericano y Radio Marconi desde la fábrica de mitos.com y el ombligo de la luna, México DF. Y bueno, parece que la vida aquí en la otrora ciudad de los palacios parece que empieza a recuperar su tono de cotidianidad y nosotros hacemos lo propio con esta colaboración titulada Cochina Influencia. Luego de que las estrictas medidas sanitarias emprendidas por el gobierno se relajaran en nuestro país frente al brote de influenza A, gripe nueva, porcina, en fin, un eufemismo mediático de control a decir de cada vez más voces. La alerta pasó de roja a amarilla en nuestra ciudad, lo que permite el acceso a bares, centros nocturnos, discotecas, estadios deportivos, cines, teatros, gimnasios y balnearios. Las estimaciones dicen que por cada día de inactividad, nuestra ciudad perdió 777 millones de pesos, algo así como 42 millones y medio de euros. ¿Qué influenza ni qué 8/4? Tenemos que seguir luchando porque si no lo hacemos, entonces seguirá la misma situación y seguirá la misma mafia de la política. Por esa razón tenemos que derrotar a la oligarquía de manera pacífica, pero con los votos de la mayoría de los mexicanos, dijo Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno capitalino y ex candidato presidencial, en un mitin en la provincia de Tabasco, que desobedeció los lineamientos dados por la Secretaría de Salud al Instituto Federal Electoral, que establecen que en la organización de eventos masivos no deberá asistir una densidad humana de personas mayor a 4 por 10 metros cuadrados, 2 personas por 10 metros cuadrados si es que hay niños presentes. La reconocida actriz Ofelia Medina fue una de las primeras en alzar la voz y quejarse por la incapacidad de reunión que la propia contingencia exige y se refirió a la pandemia como un cuento de ciencia ficción escrito por un imbécil. ¿Qué hemos hecho como país por esos niños que mueren a diario? Absolutamente nada, no nos importa que se mueran porque son indios o son pobres, remató. Según el libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock, que aborda la historia conspiracional del libre mercado, este tipo de medidas se han adoptado antes en Chile, Rusia, Sudáfrica o Canadá para dejar expuestos a poblaciones enteras para que medidas y leyes totalmente antipopulares sean impuestas por el Estado sin ningún tipo de resistencia de la ciudadanía. Según el libro de Klein, La Doctrina del Shock consiste en reducir al mínimo la capacidad de respuesta como una técnica de sometimiento en la globalización. Y es que si estuvimos al pendiente de los periódicos en los últimos días, recuperamos algunas notas interesantes. El Senado de la República aprobó la iniciativa de ley para legalizar las drogas. Se aprobó también la ley de la Policía Federal, que permite, entre otras linduras, el allanamiento sin uniforme, intervención del email y teléfonos, vigilancia con cámaras, algo que nos recuerda sin duda a la pérdida de garantías individuales en Estados Unidos luego de los atentados contra las Torres Gemelas en el 2001. Además, el Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito por 47 mil millones de dólares que solicitó el gobierno de México para afrontar la marrana crisis, cifra que nos deja una deuda individual de $500 a cada mexicano, sin olvidar el Fobaproa y la deuda externa. Además, con este préstamo, el Fondo Monetario Internacional inaugura su nuevo sistema de préstamos por objetivos, así que estamos comprometidos con el patrón. Y como si no fuera suficiente, el FMI declaró recientemente en Colombia que las remesas familiares que envían a México los migrantes residentes en el extranjero caerán este año 10% con respecto al 2008. La cifra más reciente de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, confirmó la cifra de 1.658 casos de infectados con la nueva gripe A, H1N1, en 23 países. Los más afectados siguen siendo México, con 946 casos confirmados y 29 muertes, y Estados Unidos, con 403 y una muerte, y en tercer lugar Canadá, con 165 casos. En Europa, el país con más infectados es España, seguido de Reino Unido. Hay quienes opinan como Ofelia Medina y afirman que cientos de muertes se ocurren diariamente sin que al sistema de poder parezca interesarle, por enfermedades causadas por la contaminación del corazón, de enfermedades supuestamente erradicadas como la tuberculosis. Y bueno, si indagamos un poco, llegamos a la amarga conclusión de que es el consumismo impuesto hegemónicamente lo que está llevando al traste al mundo entero, con todo y los gandallas jefes a bordo. Por cierto, la desnutrición es la décima causa de muerte en México, según la propia Secretaría de Salud. El cinismo en su máxima expresión, a la geopolítica nada parece importarle lo civil. En vísperas de la reunión este miércoles en Washington entre el presidente estadounidense Barack Obama y sus homólogos de Afganistán y Pakistán, 100 personas murieron en un bombardeo estadounidense en Afganistán. La reunión entre los mandatarios es casi una ironía, abordar la lucha contra los islamitas en la región. La secretaria de Estado de Estados Unidos, Unidos, Hillary Clinton, aseguró que su país lamentaba profundamente la muerte de inocentes. La investigadora estadounidense Lori Price publicó en su sitio web globalresearch.ca un texto titulado «La gripe acaba con los memes de la tortura». En este texto señala que la influenza porcina, fabricada probablemente en laboratorios militares de Estados Unidos, ha sido utilizada como cortina de humo o distractor para acabar con la noticia de la tortura ordenada por la Agencia Central de Inteligencia CIA contra prisioneros en Guantánamo, Abu Ghraib y cárceles secretas. El artículo mencionado también señala que un investigador de biodefensa indonesio declaró el año pasado que Estados Unidos ya podía fabricar armas biológicas en el laboratorio de Los Álamos, usando muestras de la gripe aviar enviadas por Indonesia a la Organización Mundial de la Salud. Detalles sobre el tema aparecen en el libro Es tiempo de que cambie el mundo, manos divinas detrás de la gripe aviar, escrito por el ministro de Salud indonesio. Mucha buena vibra a toda la pandilla que sigue estas colaboraciones, un fraternal abrazo. Yo soy Coyote Lagañas y bueno, nos escuchamos a la que sigue.